menos cuarto de la madrugada, se escuchó no sé qué, que al oírlo me hizo temblar. Desperté, me vestí, presumiendo un estaboreció, y a la playa corriendo me fui, y allí vi por la gloria del parecotó una barca barata hacía pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom. Le juro a usted, señor juez, que le he dicho la verdad. Me corten a mí los pies si trato de equivocar. La cosa la vi yo, sí, ay, tenga usted compasión, que llevo clavado aquí el bom bom para papá. Escuché que explotó lo mismito que explota un sifón, pero yo no sé nada porque estaba en mi cama de costar. Juan Ramón no está aquí, el erizo tenía la taja, Maolillo y el raspa también, y Miguel se marchaba a las 12 a dormir. Puede ser que la autora haya sido porón, pom pom pom, pom pom pom, pom porón el señor Arbacín. ¡Asá! Le juro a usted, señor juez, que le he dicho la verdad. Le corten a usted los pies si trato de equivocar.